Sí, exacto, como vos lo decías, este trabajo fue muy importante porque se trataba de trabajar en el lecho del río de San Antonio, en la parte justamente enfrente a la planta, que es por donde cruzamos la cañería de PAD de diámetro 110, la cual tuvimos, este trabajo lo tuvimos que hacer en dos etapas. Sí. La primera etapa fue tratar de repararlo, como no lo conseguimos porque estaba roto muy en el medio del río, tuvimos que pasar a hacer un bypass por encima hasta tener todo el material y poder hacer la reparación definitiva, que esto fue durante la semana pasada y que terminamos con éxito. Bien, los trabajos arrancaron, digamos, se había planteado ahí hacerlo el lunes, pero arrancaron a mitad de semana, es decir, lo hicieron en menos tiempo, es lo que te consulto, Tito. Sí, en realidad estaba previsto hacerlo en 3 días. Sí, hoy continuamos trabajando, pero hoy ya haciendo la reposición del hormigón y dándole protección a la cañería. Uh-huh. Esto fue porque la semana pasada no pudimos comenzar el día lunes por otros trabajos que teníamos que nos complicaban, pero nosotros empezamos el día miércoles y terminamos de conectar la cañería nueva el día viernes. Uh-huh. El día viernes largamos el agua, probamos todo, llenamos el tanque, ya estaba previsto tener los camiones de cisterna para abastecer si teníamos algún inconveniente, pero en realidad el corte duró muy poco tiempo porque lo hicimos bastante rápido, pero bueno, también estábamos preparados por si teníamos alguna contingencia. Uh-huh. Entonces en el día de hoy estamos reponiendo el hormigón. Bien. La semana pasada lo teníamos aquí en la radio al gerente general de la COPI, ¿sí? A Rodolfo Frisa, y nos decía, esta obra es central para que la comuna no se quede sin agua, ¿no? Y te pedimos ahí que nos expliques técnicamente, ¿no? ¿Por qué es central? ¿Qué capacidad tiene también el tanque de almacenamiento, ¿no? Desde el cual se provee a través de esta cañería. Bien, es central porque es justamente la cañería que vincula la planta potabilizadora de Cuesta Blanca, el bombeo que tenemos dispuesto ahí en ese lugar, y que alimenta el tanque de Cuesta Blanca, que después es el que alimenta toda la población. Sí. ¿Sí? Donde también tenemos otros bombeos que alimentan la zona alta, la zona más alejada, bueno, es más complejo. Pero bueno, sin esta cañería, sin dar esta solución, el tanque no se puede mantener y pasaríamos a tener muchos problemas, fundamentalmente en la localidad. Uh-huh. Así que esto, por suerte y gracias a Dios, no ocurrió porque pudimos hacer el bypass en su momento para garantizar esto. A su vez, se garantizó el servicio de todos modos con los camiones cisterna. Llevamos más de 40 camiones cisterna para alimentar el tanque y atendimos aproximadamente unos 20 viajes de agua o 20 reclamos de vecinos, que fue muy poco, puesto que nosotros nos propusimos mantener el tanque lleno, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. De otra manera. Bien. Eso que contás es cuando se produjo la rotura de la cañería, ¿no? Estábamos hablando del fin de semana largo de junio, que fue ahí cuando se produjo la avería. Fue cuando nosotros detectamos que empezamos a tener algunos reclamos por faltante de agua. Cuando vamos al tanque, vemos que no le estaba ingresando agua. Fuimos al bombeo, el bombeo estaba trabajando bien y empezamos a buscar la pérdida porque en algún lugar teníamos problemas. Uh-huh. Bueno, ahí fue cuando encontramos este problema en el lecho del río y el mismo día sábado, feriado largo, sí, feriado XXL de junio, sí. Fue donde empezamos a trabajar nosotros a trabajar para lograr conseguir una solución definitiva. Uh-huh. La cual no pudimos, así que pasamos al plan B, que era una solución rápida, sí, por intermedio del bypass, y ahora sí ya dimos la solución definitiva. Uh-huh. Exacto. Decías recién, la cañería que se puso es, dijiste, PAD, ¿no? Me parece que está bueno poder explicarle a la gente qué tipo de cañería es. Decías también diámetro de 110, digamos, la especificación técnica, como para tener ahí como dimensión de todo el trabajo hecho. Y si tenés, Tito, digo, ¿cuántos metros de cañería han sido los que se han colocado, más o menos? Bien. La cañería de PAD es la cañería de última generación, ¿sí? Es la cañería de polietileno de alta densidad, que es la que se utiliza para el servicio de agua. Es la cañería que se puede fusionar en realidad, porque para esto necesitábamos tener empalmes muy muy chicos, porque si no, no pasan por dentro de el caño camisa que nosotros tenemos dispuesto dentro del lecho del río. Entonces se fusionó todo por termofusión. Uh-huh. ¿Sí? Fueron más o menos aproximadamente unos 100 metros, 94 metros de cañería que colocamos nueva, sí, para garantizar esto y para salir del lecho del río, donde después se hicieron los empalmes por intermedio de cuplas de electrofusión. Uh-huh. Esta cañería es la que nosotros venimos utilizando desde hace muchos años, porque sin lugar a dudas nos dan otro tipo de beneficios, que son la seguridad en los empalmes. Bueno, tiene una serie de cuestiones importantes a tener en cuenta en el momento cuando uno planifica los recambios, cuando planifica una localidad, claro, ¿sí? Prestar el servicio. Uh-huh. Bien, bien. Te consulto también, ¿cuántos trabajadores participaron ahí de estos trabajos, Tito? Durante la reparación inicial, bueno, fueron más o menos lo mismo, cerca de 5 personas las que, bien, trabajaron. Uh-huh. Porque el trasladar el caño, el pasarlo por dentro del túnel, la soldadura, el movimiento requiere de fuerza humana, ¿sí? Sí. Y especializada para poder hacerlo, ¿no? Uh-huh. Bien, esto lo preguntamos porque siempre venimos insistiendo, ¿no? Digamos, la prestación de un servicio público, como es el servicio de agua, digamos, lo central tiene que ver con el trabajo humano aplicado, ¿no? Por eso, tener dimensión de cuántos trabajadores, de qué materiales se utilizaron para llevar adelante la reparación, digo, está bueno que las y los vecinos que nos están escuchando desde Cuesta Blanca puedan tener ahí dimensión del trabajo que ha hecho la cooperativa la semana pasada y también en muy poquito tiempo. Te consulto, Tito, digamos, considerando, bueno, hoy lunes a esta hora de la mañana, digamos, la prestación está normalizada. La prestación está normalizada. Durante todo el fin de semana hicimos un seguimiento de esta reparación, de este recambio, en realidad. Uh-huh. No tuvimos ningún inconveniente ni problema. No tuvimos reclamos, más allá de los reclamos comunes, ¿no? Uh-huh. Que tiene el servicio. Y como vos decías, es fundamental tener mano de obra aplicada, con experiencia, y no solamente eso, sino después garantizarlo teniendo materiales, que es lo importante, ¿sí? El servicio no se garantiza solo, lo garantizan las personas y lo garantiza también esta visión de tener los materiales necesarios para poder aplicarlos en el momento justo, ¿no? Cuando se necesita. Exacto, exacto. Bien, Tito, te agradecemos este tiempo con Villanos y también toda la explicación, ¿sí? Sobre los trabajos realizados. Te mandamos un abrazo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por transmitir y por también hacer que la gente se entere de todas estas cuestiones y que entienda lo importante que son los servicios públicos y lo importante que es que la gente que trabaja en ello tenga no solamente el conocimiento, sino también lo aplique día a día con experiencia. Uh-huh.